El estimado máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de respuesta que le dirigiera a Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. El remitente le expresa gratitud en nombre del Partido Comunista, el gobierno y el pueblo de Cuba por haber enviado cordial felicitación en ocasión del aniversario 58 del triunfo de la Revolución Cubana. Y reafirma la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y colaboración y la solidaridad entre dos partidos y los pueblos y gobiernos de dos países. Asimismo, rinde saludo fraternal al mariscal Kim Jong-un.